algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame

malaya, que tan malaya deña. Ay, de la malaya, pa' tan malaya deña. La malaya, que tan malaya deña.

Se bebió mi whisky, oyendo mi